Esto es Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos al programa número 30 de Sentimiento Verdinegro. Arrancando ya nuestro segundo año al aire. Más segundo año, no. En realidad es la segunda temporada, pero nuestro séptimo más recién de aire. Este 2014, primera edición, primer programa de este nuevo año, que arrancó bastante bien para Chicago. Arranca con un nuevo cuerpo técnico y con muchas ilusiones, al menos para esta nueva etapa. Conduciendo, mi nombre es de nuevo Pato Zambucari. Con mis compañeros de siempre, Nicolás Pelletán, Martín Pasillo y Micho Rocky. ¿Cómo le va, muchachos? Buenas noches. Bien, bien. Contento, sí, que volvemos. Extrañábamos todo esto. Micho. Igual, contento. Extrañábamos todo esto que produce Sentimiento Verdinegro y Chicago, obviamente. Nosotros no nos extrañamos porque nos vimos bastante seguido, viendo, la verdad. Sí, lamentablemente, ¿no? Salvo Marta. lo vemos menos, pero sí nos vemos todos seguidos. Eso es lo positivo. Hemos visto bastante seguido. Tenemos también un invitado aquí en la mesa, que es Claudio Rabolado, un amigo de la casa, que vino, tocó timbre y entró. Vio luz. Buenas noches. Me dijeron que pasara por acá y hoy pasé. Vio luz y entró. Vio un coche conocido y se metió a ver qué había adentro. Y aparte porque quiero enterarme realmente. Bueno, te has enterado de algunas cosas. Hay algo para enterarse. Es bueno eso. Hay novedades, hay cosas que vamos a ir contando a lo largo del programa. Tenemos una horita para hablar de lo que nos gusta, que es Chicago. Tenemos en la producción, como siempre, a Esteban Toto Cavalotti, Cristian France, Florencia Martínez, que está a la distancia, pero trabajando igual, pobre, en la costa la hacemos laburar. De vacaciones trabajando, pobre. En la operación técnica, Leandro Contreras. Y vamos a meternos en... ¿Ya cuento lo veas o todavía no? No. Un tiempito. ¿Damos un poquito? Ya ahí empezaron a llegar menciones de Twitter, alguien hay. Bueno, entonces, vamos a la guía de comunicación, mejor para que la gente nos diga un poco, nos cuente un poco. Lo mismo que les voy a preguntar a ustedes en un ratito, no todavía. ¿Cómo vivieron este mes en Chicago? Quiero decir que es un poquito más de un mes en realidad. Bueno, este mes por ahora, ponele. Sí. ¿Y cómo se preparan para lo que viene? Porque todavía falta. Recién... Faltan 10 días más. ¿Cuánto falta exactamente? Y es el 8, faltan 9, 17 días. Ah, mierda, falta bastante, ¿eh? Claro. Arrancamos temprano, Pelle. ¿Nosotros? ¿No? Yo quería arrancar antes, estaba bastante, metido. Pero bueno, algo para hablar tenemos, creo. Tenemos bastante. Y lo que no había lo fabricamos, tenemos, también hay cosas nuevas. Lo fabricamos. Y sí. No, no hay la realidad es que no hay tanta información de Chicago, porque no se ha movido el mercado de pases, adelante un poco. Pero sí hay cosas nuestras y también algunas cositas del... Y lo poco que hay de Chicago lo tenemos todo. Lo poco que hay lo tenemos. No se nos escapó nada. No. Nadie laburó esta semana nosotros. Todos escapándose para cubrir algo. Laburamos para esto, sí. Claro, sí, solamente para esto. Bueno, entonces vamos a dar la vía de comunicación. Tenemos los teléfonos 4462-0185, 4462-5433. El Twitter, que es @sentimientodecorteyn. Lo mismo para el Facebook, facebook.com/sentimientodecorteyn. La página que por el momento está en mantenimiento y actualización, ya vamos a hablar de esto, que igualmente es www.sentimientodecorteyn.com.ar. Y el mail de la producción, producción@sentimientodecorteyn.com.ar. Ni política ni primicias. Privilegiamos el bienestar del club. Esto es Sentimiento Verdinegro. Ahora se voy a retomar la pregunta que les hice hace un ratito de cómo se pasa, cómo se maneja esta ansiedad de Chicago, ¿no? Si alguno quiere leer, me pasaba a mí, al menos a mí cuando estaba del otro lado de la radio o del otro lado del Twitter y quería leer algo de Chicago, no importaba qué. Creo que cualquier novedad que se contara de Chicago quería leerla porque es como que te va calmando un poco la ansiedad de decir, bueno, vienen jugadores, ¿qué hacen en la pretemporada? ¿Se juegan amistoso? No importa, que cualquier cosa que no van a leer. ¿Ustedes cómo lo viven? Sí, es raro esto, el mes y medio, dos meses sin fútbol es muy raro. Es algo que lo vivimos todos los años y todo, no te terminás de acostumbrar nunca. No, y los sábados es como que te estás perdido, ¿viste? Como que algún lado tenías que ir y no fuiste, como que te olvidaste algo. Y el programa también, obviamente. El programa, se siente el dolor por el programa, creo, pero también... Normalmente, todos estos recesos, siempre la primicia o la ¿cómo decirlo? La ansiedad está enfocada a los refuerzos. Claro, te mantenías, ¿no?, activo con el tema de los refuerzos, decían, el mercado de pases. Generalmente comprando humo, ¿no? Esta vez lo vendemos el humo. Porque claro, estás comprando humo, hay 250 que interesan, 14 delanteros. 80, por eso fue bueno que el de movida, tanto la comisión directiva como Movida, aclaró que no querían refuerzos. Sí, hay caras nuevas que podemos hablar de ellos, pero no son justamente refuerzos o incorporaciones de las habituales. Pero bueno, sí, uno siempre buscaba la. Estar, como vos decías, del otro lado, que quizás no es tan fácil o no teníamos tanto acceso a información. Buscaba cualquier cosa y hoy por eso tuvimos la posibilidad de cubrir amistosos de los que ya vamos a hablar, que ya ha jugado Chicago, como el día de ayer que fuimos a visitar el hotel donde está de pretemporada, por decir de una manera, acá en de una parte de Buenos Aires, la que habitualmente no se hace en el estadio, como para exacto, la parte más fuerte físicamente está haciendo fuera, después ya también vamos a hablar de eso, y de alguna manera con alguna charla con el técnico, que también vamos a hablar de eso, uno se va acercando y de alguna manera siente menos la ausencia de Chicago, que es algo que lo sentimos los martes por no venir al programa y los sábados algún día colgado de la semana. Sí, nos falta ese fútbol que a veces nos entre Chicago, semana pudimos encontrar en los dos amistosos, pero sí, nos falta esa competencia. Nos falta de qué hablar. Nos falta sufrir un poco, me parece, ¿no? Porque estamos todos de vacaciones, todos boludeando, nos falta esa cuota de sufrimiento, esa cuota de 2 horas por semana de estar con los huevos en la garganta diciendo ahí se vienen. Me falta un poco eso también. Sí, ¿no, Clavito? Aparte, esta pretemporada es distinta. Nosotros, yo estaba acostumbrado a que un melenudo se iba a la costa a cubrir la pretemporada, a Pablo Perata, iba y sacaba a los jugadores. O lo usaba de excusa, ¿no? Lo usaba de excusa, sí, sí. Sacaba a los jugadores desde allá, al técnico. Uno tenía otra, digamos, estaba pendiente mucho más. A pesar de que sabía que era muy poca la posibilidad de que viniera algún refuerzo o si venía no era tan rimbombante, porque yo creí que había estado hablando Cristian Gómez con Messi y por ahí lo teníamos el primer sábado que jugara Chicago en Mataderos, pero bueno. Me parece que no firmó porque no podían jugar juntos, me parece. Sí, no. No podían jugar juntos. Le dijo que le gustó la camiseta, así claro, estuvo cerca, faltó ahí un numerito. Estaba ahí. El tema de los números, me parece. Era ver quién se ponía la 10, era el problema. Pero ahora en serio, realmente es una pretemporada muy distinta, hace muchísimos, yo no recuerdo, tengo 53 años y que no recuerdo una pretemporada en Buenos Aires, o sea, por lo menos en esta altura del tiempo. Yo recuerdo por aquella época en donde se iba el 12 de octubre, en los inviernos, que Ruta Marcelo y aquella camada de jugadores con muchos sacrificios, con llantas de autos, hacían esfuerzos en la pretemporada, en el medio del barro, para trabajar, que terminaron teniendo el éxito que después tuvo el ascenso en la Nacional B y el casi ascenso a la Primera A en su primera temporada en la Nacional B, en aquella semifinal tan recordada que perdimos 1-0 en la cancha de San Martín de Tucumán, que después San Martín de Tucumán le gana el ascenso a Almirante Brown, acá con un tiro de esquina olímpico. Lo voy a traer más seguido, Claudio, porque me da tiempo, viste, de tomar agua, tomar azul y las es como que me da un respiro, así que lo vamos a dejar hablando y que se haga cargo un rato. Son los años, y aparte sacó ustedes, la libreta cívica y empezó a hablar. Claro. Ustedes me enseñaron lo que es la nueva ola hace un par de sábados atrás. Ah, sí, mira vos. Ojo, hay gente que está comprometida sí. Acá, No, ojo. Otro tema, me confundió el programa. Otro tema. Bueno, tenemos un poco de la gente que está en Twitter contándonos lo que está viviendo, Micho. 2 minutos. Sí, acá tenemos, mira, por ejemplo, yo lo voy nombrando según los tweets. Dale vos. Los Twitter, las cuentas. Lucas Álvarez 24 dice, digamos que los asados sin Chicago no tienen sentido, me levanto con ganas de ir a la cancha y no se puede. Bailiwa dice que le falta algo en la vida diaria, que se prepara para alentar partido a partido hasta el ascenso, dice. Después hay otros que no comentan esto, pero nos saludan. Adrián Rocino nos está escuchando, le mandamos saludos. Lo mismo Edgardo Bonion. Todo el dinero que también nos está escuchando. Sí, yo creo que tenemos programa en Facebook también. Juan Marcelo Paz, fiel oyente de siempre, todos los programas nos escribe, así que le mandamos también un saludo. Nos cuenta, bueno, desearlos un buen año, gracias por volver, ya nos aguanta la espera. Y yo creo que estamos todos igual. Es lo que decíamos antes, quizás tuvimos la posibilidad, ahora más adelante en el programa vamos a hablar un poco de los amistosos del juego de Chicago, donde por lo menos tuvimos la posibilidad de ver fútbol. De decir, bueno, despuntamos un poquito Luis, hasta hemos aplaudido un gol o gritado algún golcito, no con tanto énfasis, pero bueno, qué sé yo. Me llegó un poquito la sensación de cuando sufrís en los corners del rival, era un amistoso contra Camioneros, claro. Y uno lo siente, algo parecido, sí, sí, es sí. Mínimo. Pero es como te digo, es más que nada para despuntar el vicio. Sí, pero más tranquilo igual. Estabas ahí sentado tranquilo. Llamado. Acá de la producción me alcanzan un llamado, Edgardo de México. Mira, justo lo nombrabas. Exacto. Llamó para desearnos un gran año, está ilusionado y espera en junio poder festejar el ascenso. ¿Llamó de México? Un abrazo muy grande, hoy muchas gracias. Tuiteando con él a la tarde, un abrazo muy grande de mi parte. Creo que te tuyo también, porque también estaba charlando con vos por tu tema y el Twitter. Sé que encima, justo cuando vi los teléfonos, iba a decir, bueno, 011 para que llame al interior. Como en modo de chiste boludo, obvio, porque y nos llamaron de México, mira. Creo que la sensación general, al menos nosotros por lo que comentamos, a veces parece como que está armado lo que comentamos, pero me parece que es que hablamos tanto, tanto de Chicago todo el día, que termina siendo como una voz unísona, o cómo decirlo, unánime, perdón. Eso va a las perritas directamente, el unísono. Me mantengo como ilusionado. Quizás es el cambio de año, que arranca algo nuevo, no sé qué es. Técnica hay nuevo. Algo, sí. Hay algo distinto. Sí. Hay cosas distintas que uno ya lo nota hasta, no solo en la forma de trabajar, son en la forma de hablar del cuerpo técnico, puntualmente de Guede, y da, no sé si para tener certezas de algo que puede pasar. Lo que sí es seguro que hay un cambio, que es una idea diferente, y que como toda idea diferente es un riesgo, pero dentro de ese riesgo está la posibilidad de que marcar una diferencia con un estilo de fútbol que no se aplica en la Argentina. No, se aplica. Creo que lo más parecido se puede llegar a encontrar en un Banfield hoy por hoy en Nacional B, o lo que es Newell's, que viene hace un tiempo ya con Martino y ahora con Berti. Yo, un lindo estilo. Esa es la idea. Un lindo estilo de fútbol. Es un estilo de pelotazo, más pelota al pie. Ojo, también los jugadores deberían entenderlo esto. Por lo que uno vio en los partidos, ya al final del torneo pasado y estos amistosos, hay una idea, los jugadores lo van entendiendo, no solo los titulares, sino también los que van alternando. Y bueno, hay que ver si a la hora de ver los pingos en la cancha, como se dice, esto se puede aplicar. A mí me dio la sensación de ver, cuando vi un poquito la práctica el otro día cuando nos reunió Guede, de ver algunas cosas que le he visto hacer al loco Bielsa. Eso es explicar. Es un estilo muy parecido, en donde los delanteros deben volver con los marcadores de punta. Exacto. cuando Chicago defiende. Y poner como prioridad la presión y algo contrario, que claro, es algo que no estamos acostumbrados. No nosotros, el fútbol argentino en general. Y aparte otra cosa, vamos a ver un fútbol más vertical. Exacto. No vamos a ver un fútbol tan especulativo como el que estábamos acostumbrados a ver. Digamos que la gente venía pidiendo cambio. Obviamente uno siempre que busca un cambio, encara un cambio, es para algo positivo. Sí. Pero acá las cosas van a ser distintas. Sí. Al menos, ya se están haciendo distintas. Yo después, quiero que ir un poco el tiempo atrás, no me acuerdo si el último partido que dirigió el cuerpo técnico anterior, el definidor, y fue Fénix, si no me equivoco, fue Fénix en Pilar. Después, a los tres días, jugamos con Chacarita por la Copa, que perdemos el primer partido de Lede, y acá hablamos de un estilo distinto, que me mataron un poco a mí, algunos amigos me mataron, porque yo hablé de fútbol estilo europeo. Es un estilo, no sé si europeo, pero es un estilo distinto, totalmente diferente, insisto con eso. Y eso es lo que quizás genera una expectativa diferente, desde el momento que no sabemos, más allá de lo que uno puede llegar a ver en los entrenamientos, cómo lo puede llegar a plasmar en un partido por punto. Hay una cosa fundamental, dos cositas. Si el equipo entiende el mensaje y lo aplica, tenemos una ventaja muy grande con respecto a los demás equipos. Con los demás equipos juegan a ver que vos te equivoques. Este equipo va a jugar a que el otro equipo se equivoque, a provocar el error, no a esperar el error. Que es muy diferente. Sí, por eso se dan tanto 0-0 en la categoría. Claro. Y otra de las cosas que debe pasar, que no pasó en la primera parte, es hacer tablar los 7 metros 15 por 2.44. Sí. Al arco. Es el déficit, seguramente. Sí, es el déficit mayor. Inclusive lo hablamos el día que estuvimos con Guede todos, que los periodistas acreditados, que nos citó por primera vez en el estadio, sí, uno de los primeros entrenamientos que estuvimos casi todos. Los que estábamos acá, estuvimos todos. Él nos comentó que una de las cosas que marcó justamente fue que había que trabajar, si bien el equilibrio lo tenés que encontrar, había que trabajar en la falta de gol. El goleador se saca Costa, que tampoco jugó todos los partidos, hizo solamente 4, y con eso le alcanzó. Y claro, después en un ejercicio que vimos en ese momento, por eso recalqué 7 metros 15 por 2.44, fue algo que le recalcaba a Montenegro en un ejercicio que estaban haciendo de ataque, que cerró 2 goles abajo del arco, y dice, tiene 7 metros 15 por 2.44, hay que pegarle adentro. Y él, que era goleador y casualmente uno de los periodistas que estaba ahí, no me acuerdo de qué medio, le recordó una anécdota en su equipo de España, que ahora no recuerdo el nombre. El Málaga. El Málaga, que él hizo 3 goles en una final. Justamente recién hablábamos de una cuenta de Twitter de allá de España, que es un hincha del Málaga, que habla, que banca de una manera Chicago, simplemente porque de que dejó una... Me estoy llamando para rama, pero como comentario que... No, pero es lindo. Después, ya que me hablas un poquito del Málaga, de los buenos ejemplos, Chicago está haciendo, digamos, en estos momentos, está en un momento bárbaro con la prensa, porque tenemos la nota que hicieron a Gomito con Messi en Olé. Después la nota que le hace Clarín a Cristian Gómez. Está siendo bien visto, inclusive el que ayer cumplió los años, el señor Daniel Ferreiro, estuvo en el programa de Fernando Niembro en los últimos días del año pasado, o primero de este año, no recuerdo ahora. O sea, está habiendo una bola, digamos, publicitaria positiva. Si esto lo podemos aprovechar y digamos, los muchachos se siguen portando bien, yo creo que Chicago está más cerca que nunca del Nacional. Está picante, Claudito. Viene con todo. Vino picante hoy. Seguimos siguiendo un poco con Claudio, le mandamos saludos a él, a Lito, el papá de uno de nuestros productores, de Cristian, que le manda saludos. A Claudio, por Twitter. Nos está escuchando, por lo que veo. No mencionó en ningún momento. Está escuchando. Como siempre está escuchando. Los interrumpo y vamos a ir a la primera tanda. En el segundo bloque vamos a empezar a comentar los amistosos con Chicago, que ya hubo 2 en lo que va el verano. Bastante positivo si se quiere ver el resultado, como siempre dijimos, los amistosos ahora no cuentan nada. Vamos a hablar de plantel también. Pero al menos nos vamos a hablar un poco del plantel y de cómo se está trabajando en esta pretemporada. Vamos a tener la palabra del DT de Pablo Guede. Y un par de sorpresitas que vamos a dejar para el final, mejor. Sí, así no mandamos nada, esperamos un poco, vamos a la tanda. Joma, la marca española con 48 años de trayectoria internacional, conocida por vestir equipos como el Valencia, Fiorentina y Getafe, llega a la Argentina para conquistar el mundo del fútbol y el deporte en general. Hacete fan en Facebook, Joma Argentina. Joma, respeto por el deporte. Sport Gym, el mejor gimnasio de Mataderos. Clase de indoor, body pump, pilates, body combat, musculación y mucho más. Tandil 7340, Mataderos. África Remeras, arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general, electricidad, electrónica, alineación y balanceo, alarmas, accesorios, mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial Renault. Visítanos en Mario Bravo, 539 Capital Federal. O comunícate al 4867-5155. Mini Coco. Todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846 Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer G. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras 2 sucursales, Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454 Parque Patricios. Informes al 4-308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara, 842 Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575 Lomas del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Continuamos en Sentimiento Verdinegro. Segundo bloque de Sentimiento Verdinegro, vamos a aflojarle con la cháchara y a meternos un poco más al hueso. Contemos un poco, Nico, de la pretemporada, cómo arrancó, cómo se está viviendo, y terminamos con los amistosos, que quizás son la frutillita del postre. Sí, bueno, volvió con esto de que se estiró un poco el regreso del fútbol profesional en general en la Argentina por el tema de las deudas y demás, que todos estamos al tanto, hasta el 8 de febrero, que es el día que va a empezar. Chicago estiró un poco también las vacaciones, que creo que iba a empezar el 2 o el 3, y terminó empezando el lunes 6. Lunes 6 de enero fue que Miguel se juntó con el plantel completo en Mataderos. En principio se estiró también un poco la partida de pretemporada, como hablaba recién Claudio, no es una pretemporada normal, normalmente se va a la costa o a Córdoba, se han ido. En este caso se decidió por diferentes razones, no sé si solo económicas, creo que también Guede pidió algo de este estilo que se está haciendo. Se quedaron en Buenos Aires, estaban concentrados en un hotel en Vicente López. Y después para todo lo que es la parte física y lo futbolístico de la pretemporada, durante el día se están yendo a... Se van a un predio que creo que es en Zona Norte, provincia de Buenos Aires, en San Fernando. En San Fernando, que es donde están haciendo la parte fuerte. Física, sí. Como ahora vamos a hablar de lo que comentó Gede, pero sí, en principio fue la parte física, la parte más pesada o más picante, por decirlo de alguna manera, de la pretemporada. Y bueno, en el medio de esto, antes de ir para la pretemporada, para ir al hotel y al predio, hubo dos amistosos, lo que ya también vamos a hablar. Y bueno, hay que decir que de un plantel de, creo que son 37 en total, 31 viajaron. Si vos me autorizás los nombramos, no sé cómo crees que lo damos. Vale. Vamos, porque también vamos, empezamos por los que no están. Vamos a ver, la única baja del plantel, el único que se fue es Héctor Daniel Romero, el lateral izquierdo, que jugó 2-3 partidos, se lesionó. Un abrazo. Y reempezó y se fue a jugar a Letonia. Yo no sabía que en Letonia había fútbol. Buen representante de Letonia. Sí. Lo que hace YouTube, ¿no? Ahora el chico no pudo mostrar nada. La edición. No. Si bien vino con buenas referencias, no jugó 2 partidos, que no anduvo ni bien ni mal, fue uno más. Nos juntamos 10 minutos. En 10 minutos nosotros 5 podemos dar 50 con este muchacho. Y vinieron a ver qué pasa. Y bueno, después hay que... Letonia. Letonia me sorprendió. Sí. Bueno, empezamos con el plantel. Los que se quedaron en Mataderos, los que no llegó. Esto, por lo que dice Gede, está en la misma condición que lo demás, pero por una cuestión de cupos, se quedaban afuera. Sí. No había más que 31 lugares en el hotel, así que se quedaron... Recordemos cuando dijo eso, hizo la comparación con Isaac Acosta, que el torneo pasado, cuando arrancó el torneo, ni fue la pretemporada, y hoy es el goleador del equipo. Exacto. Terminó siendo el titular. Y hoy por hoy, uno piensa que de movida va a ser titular. Vamos a ver cómo sigue la situación de Montenegro, que es buena en la pretemporada, pero bueno. Ampliamos. Eliana Abdala, Hernán Pérez, Javier Tuma, Gadi Randazzo, Damián Castaño y Gonzalo Vivas son los que se quedan, lo que hoy por hoy siguen entrenando en Mataderos, apartado del plantel, puesto que decíamos, según las palabras del técnico, una cuestión de cupo. Después, de movida, van a estar en... ¿A quiénes le dejó un trabajo detallado con el físico? Sí, está guiado, todo manejado por él. Claro. Después, bueno, están entrenando acá. Vamos con los 31 que están allá. Los arqueros, Lancillota, Monchol y Nico Tauber. Defensores, Caballero, que en principio va a jugar seguramente el primer partido, recordamos, porque terminó jugando Nico Sainz en el sector, pero está suspendido por 5 amarillas después del partido en comunicación, así que no va a jugar, seguramente juega Caballero, o está probando con Caballero. También está Coronel, Correa, uno de los chicos que subió. Pablo Correa. Escudero, Lanaro, Musón, Ronconi, Sainz y Vera. Después los volantes, Barbona, Benítez, Bochi, Farías, Fattori, Jiménez, Palmieri, estos últimos dos. Otros de los que fue subiendo Gede. Aclaramos que ayer otra de las cosas que dijo Gede fue que esto, que estén en la pretemporada, no quiere decir que vuelvan a Mateos y vuelvan a que entrenen con a jugar en inferiores, pero están fogueando de alguna manera. Son jugadores que él ya los tuvo, los conoce y bueno, los va metiendo. Sumamos de mediocampistas a Cristian Gómez, a Peirán y a Adrián Sifo. Y bueno, los delanteros, lo que hablábamos, Isaac Acosta, Lucas Manunciel, Chamorro, Hermini, Fernández Francou, Melo, Montenegro, Petrovelli. y este muchacho que se me complica un poco, Schwing, que es el otro de, otra de las caras nuevas, otro de los pibes que de alguna manera está fogueando Guede en esta pretemporada. Yo me pregunto, Cristian Gómez, ¿es volante o delantero para la izquierda? Ya lo vamos a escuchar. Ya vamos a escuchar lo que dijo Pablo Guede, porque lo hablamos creo que dos veces, esto fue la pregunta esta para, esa es mi pregunta. Para Guede y dio una definición que sí, yo creo que es la más acertada. Sí, ya lo vamos a escuchar. Es con claro para qué está Cristian Gómez. Sí, exactamente. Bueno, no, entonces esto es el plantel en sí, como dijimos, hay 31 jugadores allá en Vicente López, más 6 acá, o sea que arrancamos con un plantel de 37 jugadores. Y si vamos a los números, es lógico que el entrenador no pida más, no tenía mucho sentido, menos si no iba a haber jugadores que se vayan, y tampoco para sumar contratos como que normalmente a esta altura del año no te cambian nada, y ya tenía bastantes que probablemente te queden pesando. Además creo que hay por lo menos tres jugadores propuestos. Sí, de hecho el primer partido en Camioneros armó 3 equipos. Claro. Se jugaron tres etapas con 3 equipos completamente distintos. Con 33 jugadores engancho. Es cierto. De hecho, perdón, jugaron 2 jugadores que no viajaron. Bueno, ¿querés empezar a contar ya sobre los partidos estos? Sí, como quieras. Comentamos ya sobre el de Camioneros que vos estuviste presente. En ese caso el partido en Camioneros fue Mataderos, fueron 3 partidos como decíamos. El primero fueron 3 partidos de 40 minutos, si no me equivoco, algo así. Un partido largo, si querés. Sí, uno largo, hablaron, juntaron el resultado en 3. El primer partido, o el primer tiempo, los primeros 40 minutos de juego fue 0-0 en un partido en el que ya, de movida, uno veía que la idea es la misma con la que terminó, inclusive en los nombres. Lo que cambiaba era la presencia de Caballero, lo que recién dijimos, en lugar de Nico Sainz, y que reaparecía Cristian Gómez. En principio, jugando en lo que terminó jugando Chamorro, como el puntero por izquierda, este esquema medio raro que plantea Guede. Después se fue cerrando, por momentos se tiró a la derecha, cambió con Melo, que Melo sí parece estar afianzado. Fue 0-0, tuvo varias posibilidades, recuerdo dos de... Este partido fue hace 10 días. Recuerdo dos de Sacacosta, un cabezazo que se va lejos y una media vuelta interesante que también se termina yendo lejos. Un poco lo mismo del año pasado, el problema para hacer los goles. En el segundo partido apareció la figura de Chamorro, no solo por el gol, sino por lo que hizo, se comió varios goles. Yo ese partido lo vi con Yandú y cerró varios goles y bueno, fue un partido interesante. Creo que está haciendo una buena, por lo que uno pudo ver, por lo que escuchó y por cómo terminó el año, creo que Guede lo va a tener en cuenta mucho más que lo que lo tuvo Finaroli. Y en el tercer partido que jugaron un poco más de estos chicos que hablábamos, que están teniendo los primeros... Ese segundo periodo de 40 minutos fue 1-0. 1-0 con gol de Chamorro, perdón. Y después el tercero, que lo ganamos 2-0, fue un equipo con mayoría de juveniles, incluido este chico que fuimos nombrando, Correa, Palmieri y demás. Fue 2-0, eran 9 jugadores en su mayoría juveniles. Y se suma Nico Sainz, que no va a poder jugar con Atlanta. Y Montenegro. El otro de los grandes, inclusive yo, fueron los autores de los goles. El primero lo hizo Montenegro y el segundo Nico Sainz. En resumen, el primero fue 0-0, el segundo 1-0 con gol de Chamorro y el tercero 2-0 con goles de Montenegro y Sainz. Exactamente. Después el siguiente amistoso, que fue el miércoles pasado, ante Deportivo Merlo también en Mataderos. Bueno, el esquema que se planteó fue el mismo. Con algunos cambios en las formaciones, sobre todo uno que me sorprendió fue el ingreso de Hermini. Fermín arrancó el primer partido, digamos, se jugaron dos partidos. Perdón, sí. El partido que jugó el segundo que jugó con Camioneros también se notó muy rápido. Un poco quizá no desequilibró, pero sí mucho mejor físicamente y más ubicado dentro del esquema que lo que venía haciendo en la primera parte de la temporada. Bueno, ante Merlo se jugaron 2 partidos, cada uno de 2 tiempos de 30 minutos. En el primero, como decíamos, arrancó jugando Hermini en una posición, digamos, de 8. Sí, porque sí, un poquito más adelantado. El fondo era, bueno, el que yo supongo que va a ser el fondo titular, que era con Gifo, Escudero, Lanaro y Caballero. El medio estaban Farías y, ayúdame. Y este chico, Farías y Fattori. Y por derecha Hermini, que estaba jugando, arrancó jugando atrás de mitad de cancha. Exacto. Y arriba Chamorro, Montenegro y Cristian Gómez. Como dice Guede, esos dos jugadores que están delante del marcador, del volante central, del volante de marca, que se doble enganche, como lo llaman. No le gusta que haya ni 8 ni volante con 8. No, es que no juegan tanto por las bandas. Lo que sí hay que destacar es el tema de la presión. La presión de lo que hacía un poco hincapié Claudio antes, de provocar el error del rival. Siempre, constantemente, era presionar en la salida, marcar en la salida, estar esperando un pase corto, un pase malo para salir de contra. Y de hecho, así llega la primera, las dos primeras chances y el gol para Chicago. Sí. Una pelota que roba Armini, toca al medio para Montenegro, que lo ve pasar a Chamorro por atrás, abre las piernas y Chamorro solo define. También en ese partido vimos lo mismo que vio Nico contra Camioneros. Armini constantemente yendo a presionar y rápido. Rápido y se lo notaba distinto de físico. Yo lo veía físicamente, flaco, mucho más flaco, lo veía. Se lo notaba distinto y al correr distinto. Sí, mucha presión. Creo que Merlo, el primer tiempo, si pateó el arco fueron solamente por dos errores en la entrega, una de Montenegro y una de Farías que pierden la pelota y patean de lejos. Muy bien Matías Escudero. Para destacar, muy bien Matías Escudero. Cada pelota que pasaba al resto de los defensores aparecía Escudero, no me preguntes cómo. No sé si se repitió con Merlo. Con Camioneros. Rotó mucho con Lanaro, Escudero. No lo percibimos, me fijé, soy sincero. Lo que sí se notó fue que en ambos partidos, por lo que vi yo en el primero y lo que me comentaron ustedes en el segundo, es que esta idea que tiene él de probar y probar y probar es real. Francó en un momento, en el partido con Camioneros, creo que fue en el primero, no sé si fue en el segundo, jugó en el medio, jugó ahí cerca de Farías. Claro, como jugador mini dentro de claro. Que es totalmente distinto a lo que nosotros vimos de ambos. O sea, la idea de probar, también jugó el Chino Benítez delante del volante central, generando, que uno no lo tenía en eso, y también se mostró como una variante más. Hay muchas variantes en Chicago. Para este esquema, por lo que uno puede ir viendo, hay demasiadas variantes. Bueno, te iba a comentar que en el segundo tiempo, en primer tiempo con Merlo terminó 1-0, el gol de Chamorro. En el segundo tiempo, el único cambio que hay es el ingreso de Bochy, la salida justamente de Chamorro, que ha hecho el gol. Bochy se paró también medio de enganche, estaba jugando casi al ataque. Hermini pasó adelante y Bochy estaba, no sé cómo decírtelo, pero estaba básicamente pisando la medalla a un rival. Sí, entre medio, sí. Estaba delante de Farías y detrás de Montenegro, quería decirle. A mí me da la impresión que hay tres puestos, o sea, al margen del arquero, que tienen una vitalidad, importancia, tanto para defender como para atacar, que son el 2, el 6 y el 5. Los dos marcadores centrales y el 5 son los que sostienen el esquema. Porque cuando han venido los contraataques, por lo menos los que hemos visto hasta ahora en los partidos, quedaban uno contra uno. Sí, bueno, él después lo explica en la charla que ayer dio Guede, él lo explica el funcionamiento de esos tres jugadores justamente. En el segundo tiempo, Chicago convierte dos goles más, los dos de Montenegro, el primero. Otra pelota robada en la salida, creo que es Bochy, o fue Fattori, y ahorita falla Armini. Armini se sirve la cabeza a Montenegro y define. Y el tercer gol es un error en el fondo de Merlo, que un horror, digamos, que se quiere dar la pelota entre arquero y un defensor y la agarra Montenegro y la mete. Ingresaron varios jugadores, ingresó Acosta, que se comió un gol mano a mano hecho, como es en Fénix. Y después fue titular, bueno, terminó 3-0 ese primer partido. Se jugó un segundo partido ya con quizás suplentes todos o alternativos. Chicago perdió 2-1. El gol de Chicago lo marcó Benítez de penal, entre ellos Battaglini y González, creo. Sí, pero hubo mucho más para aportar. Lo único que quiero destacar de ese segundo partido es lo que jugó y lo que habló Sainz. Sainz, terrible. Lo que ordenaba Sainz, lo que hablaba en la cancha. Mirá que uno capaz que no lo ve tanto, no tiene esa la posibilidad de verlo. De escucharlo. Escucharlo en realidad. En la cancha. Pero se notaba cómo él ordenaba todo el equipo. Ahí donde estaba paradito de tres, que uno siempre dice, bueno, el que grita es el 2, el 6, porque son los que tienen más visión de toda la cancha. Lo que gritó y lo que pasó al ataque constantemente. Sí. Siempre se mostró como salida. Quizás no es el más técnico para definir, solamente Caballero en lo que es llegar al fondo, sacar el centro, sacar un tipo de encima, es más hábil. Obviamente se lo veo muy bien a Sainz, ¿verdad? Yo creo que y ordenando mucho. De hecho también ordenaba a Benítez, que es el 5 del equipo, que es quien ordena el equipo, exactamente. También lo ordenaba a Benítez, ¿no? Y del primer partido destaco también a Gifo. Cuatro, constantemente atacando, se lo vio fino en los pases, que quizás es algo que generalmente se le critica o demás. Vayamos eliminando los números que no le gustan a así como teníamos el final style, no hay más números. Ahora es un carrilero. Carrilero por la banda derecha. Que nos va a escuchar y se va a poder. Bueno, pero de alguna forma tenemos que ubicarlo en la cancha. La gente conoce el esquema por los números tradicionales. Totalmente. Sí, y eso es lo que te cuesta hoy cuando vas a ver a Chicago, El medio de la, el, no cuesta solo, el centro de la no cancha. No cuesta solo entenderlo cuando lo lees, o en un Twitter o en un informativo. Verlo. Te cuesta verlo, es raro. Aparte, lo que decíamos con Pato, que no podemos ubicar a Boche en un lugar que vos decís, era un 8, era un 10, era un 5, ¿qué era? Y sabés, bueno, pero ¿sabes qué? Así como te cuesta a vos, capaz que le cuesta también a Boche. Obvio. No, Chicago no va a ser un equipo al que le agarre la mano fácil, seguro. Después hay cosas, yo recién decía de los dos centrales. Hay, para mí, como decían ustedes, lo de Escudero. Si Escudero falta, va a ser. Eso es una prueba de fuego, parecía. Pero tenés la alternativa de Sainz también de central, que ojo, siempre rindió bien. Me cuesta muchísimo imaginar un Chicago sin Nico Sainz enganchado, de lo que quieras. Por izquierda o como central. No, Nico Sainz tiene que estar. Para mí, Nico Sainz vuelve a estar de vuelta como marcador de punto izquierdo. Hay que ver. Seguro. Lo último que te agrego, Pato, que sé que estamos corto de tiempo. Aclaró desde un principio que las oportunidades las tienen todos. Sí, Caballero sí. Tiene un partido importante con Atlanta. Si Caballero anda bien, yo no sé si va a jugar Sainz. Esa es mi duda. Pero capaz que no, capaz que me equivoco. ¿Quiere apostar? No, juego de azar no, por favor. Bueno, empieza a sonar la tanda musical, vamos a ir a esta tanda a escuchar un poco de Callejeros. Cuando volvemos, ahí sí tenemos la palabra de Pablo Bede. Seguimos con más Sentimiento Verdinegro. Volvemos al aire después de la tanda musical porque el productor está apurado y quiere que metamos todo. No nos deja ni tomarnos un descanso. No, mejor ni tomar agua. ¿Cómo es un negrero este tipo? Bueno, a ver, Micho, contanos quién está saludando y quién está escribiéndonos por Twitter. Roder Vivarren acaba de poner, extrañando mucho a Chicago y todavía falta una eternidad. Por lo menos ahora están ustedes de vuelta. Saludos. Un fiel oyente de nosotros, sí, todos los programas están. Sí, saludemos también a Fede Sallarico, que está de vacaciones, nos saluda. No sé si no creo que lo esté escuchando, porque no dudo que tenga señal. Estoy enojado con Fede Sallarico. Como un día nos dijo, miren, hoy voy a la playa con la remera de Sentimiento Verde y Negro. Y hubo foto. Al otro día fue con la remera de Ascenso Rock, que de paso le mandaron un saludo a los chicos de Ascenso Rock. Es un prostituto de remeras, boludo. En peleta. Un prostituto de programa. Es amigo de todos. Es mi ídolo, por favor, no me lo toquen al Fede. Es amigo de todos. Y subimos a Flor. A San Martín, nuestra productora artística, que está también de vacaciones y nos está escuchando. O algo así dice. También mandémosle eso, saludos a Luis Mariano Burgo, que siempre nos escucha y nos dice que también él está tachando los días para ver a la Verde Negra en la cancha. Vuelvo a confirmar que alguien nos está escuchando, a pesar de que estamos de vacaciones. Sí, ¿no? Sí. Por lo menos, no sé si están escuchando, pero por lo menos mandan saludos. Claro, claro. Hacen de cuenta que están escuchando. Claro, exacto. Se ponen los auriculares sin enchufarlo. Exacto. Bueno, Nico, estuviste ayer en el hotel donde Chicago está concentrado, sí, para escuchar un poco, para hablar con el DT, con Pablo Guedes. Sí, la... Pablo Guede, técnico, a través de prensa oficial de Chicago, citó a los periodistas acreditados a una especie de charla para lo que queramos preguntarle con respecto a la pretemporada, que bueno, fue un poco lo que estuvimos hablando, de ahí salió. Estuvimos en el hotel, tuvimos la posibilidad de hablar con algún dirigente, incluido con la gente de prensa también. Aprovecho para saludar a Marcela Bruno y a Gonzalo Mimente, que siempre están a disposición nuestra. Les mandamos saludos grandes porque hay que reconocerlo, siempre están. Y bueno, tuvimos la posibilidad de hablar con Guede en conjunto con otros periodistas de otros medios. Y bueno, tenemos un resumen de lo que habló. Fueron casi 20 minutos de, ¿cómo nos podemos decir?, una especie de conferencia de prensa en la que las dudas que teníamos creo que se fueron todas y tenemos un pequeño resumen para mostrarles. ¿Lo escuchamos? Yo la pretemporada la divido en tres partes. La primera parte, que se terminó hoy con una charla y unos videos que vimos, fue la presión. Yo tengo los objetivos muy claros y eso también. Los dos partidos que jugamos, lo único que quería ver era la coordinación de la presión. Y nos salió medianamente bien. Seguimos trabajando hasta el día de hoy esa presión. Lo único que me importaba... Perdía 5-0, me daba exactamente lo mismo, porque a mí los resultados de pretemporada no me interesan. Era ver el objetivo con el que habíamos trabajado. Ver el trabajo diario, verlo reflejado en el campo. Como el viernes con Español. No, Español y tres más. Sí, ya lo dije, que a mí me gustaría que un equipo nos meta tres. Sí, porque creo que es la mejor manera de corregir. De verdad, ¿por qué? Porque creo que cuando uno pierde, es cuanto más crece. Porque vos ganás, ¿cómo corregís? Yo digo, vamos a hacer esta jugada de pelota parada, hacen otra y la meten, digo, uff. Entonces, me gustaría tener un partido de esos que vos digas, bueno, mirá, nos pintaron la cara. Bien, ¿por qué? Y agarrar el video del partido y decirle, por esto. Y esos errores no los volvemos a cometer más, que es de lo que se trata. Yo creo que con las derrotas es cuando más se crece, porque cuando ganas está todo bien. Entonces cuando vos caes derrotado, te duele y no querés volver a perder. Entonces es cuando más un equipo crece. Lo único que encontré fue predisposición al trabajo absoluto. Nunca tuve que variar un trabajo, nunca una queja, siempre con una sonrisa, con buena onda. Y ayer me pasó una cosa que creo que resume un poco el estado de ánimo del grupo, ¿no? Ayer fue muy duro, muy, muy, muy, muy duro. Hicimos un entrenamiento, creo que fue porque ayer el más duro de todo, porque tocamos la cima de la montaña, como yo digo, y a partir de ahí empezamos a bajar ya para buscar otras cosas. Fue muy duro. Y cuando veníamos en el autobús, los chicos empezaron a gritar, da. Y cuando llegó el autobús seguían gritando y no se bajaban del autobús. Eso a mí me enorgullece, ¿no? Porque digo, estos chicos quieren realmente cumplir con el objetivo que tenemos y la verdad que a mí me sorprendieron muy, muy gratamente. Y si un equipo nos viene a presionar mucho, mejor. Ojalá salgan todos los equipos presionando. porque van a dejar mucho espacio a la espalda. Y nosotros vamos a hacer esto y esto y le vamos a llegar más fácil. Ah, sí, es verdad. Eso es día a día y con todos, ¿eh? Que yo lo que intento es que el jugador entienda el juego. Porque el fútbol hay que entenderlo. Vos cuando jugás al ajedrez, vos sabés que el caballo mueve en L y el alfil en diagonal. Y el fútbol es lo mismo. Entonces, yo trato, antes de pedirle una cosa al jugador, trato de explicársela. Nosotros tenemos que salir jugando. ¿Por qué salimos jugando? No porque a mí me gusta. Porque el delantero contrario corre el doble. ¿Por qué nosotros perdemos y presionamos? Porque los 5 segundos después de haber perdido la pelota son los más importantes en el fútbol. Porque si yo recupero rápido, los que siguen corriendo son ellos. ¿Por qué hay que tenerla? Porque en cuanto vos movés al equipo de un lado para el otro dos veces, ya la velocidad no es la misma. Porque la cancha regada, porque el equipo que se viene a meter atrás les cuesta más, porque la velocidad va más rápido. Les cuesta mucho más llegar de acá a acá. Si la transición es lenta, esto hacen así y no se cansa. Esas son las cosas de que yo trato de explicarle a todos por qué. ¿Por qué el 5 se mete entre los centrales y los laterales y los centrales salen a los laterales? Porque corren menos. Nosotros trabajamos mucho la vigilancia de pelea. Si ustedes se dan cuenta, seguramente se habrán quejado, lo habrán dicho, que yo atrás defiendo mano a mano, con los dos centrales, pero pegado. Y eso es fundamental. Porque si yo lo tengo pegado, no lo dejo correr. Porque lo choco, lo empujo. Pero como le di un metro, me gana la espalda. Y eso es, eso va con la presión, con lo que venimos trabajando hasta ahora. La vigilancia defensiva en el fútbol actual son fundamentales. Porque en cuanto te descuidaste, un pelotazo a la espalda te meten gol. Y si yo lo tengo cerca, lo agarro, falta, lo vamos, replegamos y estamos. Cristian tiene la capacidad de jugar en cualquier lado. Puede jugar de 5, puede jugar de punta, puede jugar de extremo. Lo importante es encontrar al hombre libre. Y si nosotros logramos que Gomito siempre sea el hombre libre y se la demos, tenemos mucho ganado. Gomito va a jugar adentro de la cancha. Yo me quedo con eso. Gomito más 10 está diciendo, ¿sabe? ¿No? No se escuchó, pero sabe mucho que hizo la pregunta. ¿Sí? Ah, un capo me dijeron, ¿no? Sí, sí. Hoy anda medio pifiado con las palabras, pero... Sí, está perdido. Gomito va a jugar dentro de la cancha, Gomito va a jugar en cualquier lado, Gomito puede jugar hasta de 5, dijo. Imagínate Gomito de 5, difícil, ¿no? Fuerte. Pero bueno, está dejando un mensaje. El equipo se armará alrededor de Gomito, más allá de todo lo que dijo, ¿no? Está mucho mensaje deja. Deja el micrófono, este papi. No sé si suena, pero por la duda. mucho mensaje dejó. Yo destaco algo que... Perdón. Yo ya habíamos hablado acá, él habló de esta primera parte de la temporada trabajando mucho sobre la presión, sobre esos 5 segundos después de perder la pelota, que son importantes, es una de las cosas distintas que uno va destacando, y creo que lo vimos en los dos partidos que de esta pretemporada y también los últimos del año pasado, ¿no? Hay detalles para ir comentando que bueno, hay que ser reiterativo con lo que ya escuchamos que dijo Ede. Pero es un tipo que le gusta hablar de fútbol, está bueno hablar de fútbol con él. Sabe, se nota que sabe de su fundamentalismo, sabe, y muchísimo. Tiene recursos. Tiene recursos para contestar todo, cualquier cosa que vos le digas. Y si yo te ataco con 3, yo te defiendo con 4, y así, pum, pum, te defiendo con el arquero y te suma. Él tiene respuesta para todo. Dentro de su mundo futbolístico, está lleno de fundamentos. Está bueno eso, es interesante. Bueno, les voy a interrumpir porque estamos con poco tiempo. Me parece que vamos a tener que hacer algo para la semana que viene porque no nos entra la info. Así que algo vamos a tener que hacer. Vamos a la última tanda y cerramos el programa de hoy. Joma, la marca española con 48 años de trayectoria internacional, conocida por vestir equipos como el Valencia, Fiorentina y Getafe, llega a la Argentina para conquistar el mundo del fútbol y el deporte en general. Hacete fan en Facebook. Joma Argentina. Joma, respeto por el deporte. Sport Gym, el mejor gimnasio de Mataderos. Clase de indoor, body pump, pilates, body combat, musculación y mucho más. Tandil 7340, Mataderos. África Remeras. Arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. mecánica y carrocería en general, electricidad, electrónica, alineación y balanceo, alarmas, accesorios, mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial Renault. Visítanos en Mario Bravo, 539 Capital Federal. O comunícate al 4867-5155. Mini Coco. Todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846 Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer Heat. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454 Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842 Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y Librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas 575 Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Estás escuchando Sentimiento Verdinegro. Último bloque, tenemos muy poco tiempo. Y como tenemos muy poco tiempo, el primer anuncio lo hacemos ahora ya. El martes que viene, martes 28, programa especial de Sentimiento Verdinegro con 2 horas al aire. Arrancamos a las 10 de la noche. Es doble sueldo, ¿no? Sí. Arrancamos a las 10 de la noche y terminamos a las 12, si estamos despiertos todavía. Así que le metemos 2 horitas seguidas el próximo martes. Con un abandono. Con un abandono, exacto. El productor que se va a vacaciones nos va a dejar en banda. No me quiero laburar 2 horas. Sí, es un y luego paga por lo que no. No me quiero olvidar de nada, así que recuérdenme si algo se me está pasando, algo me estoy olvidando. Dale, el horario después. ¡Para! Ah, bueno, tenemos amistosos. Hay amistosos programados, hablamos algo con Gay ayer. Él lo dijo. La idea es entre 3 y 4 partidos más. Como dijimos en un principio, o como dijo en un principio, quiere algún rival de categoría superior para ver cómo reacciona el equipo en desventaja quizás, o para ver errores que se ven con rivales superiores. Así que bueno, apenas tengamos confirmación de esos partidos y podamos darles información, se la vamos a dar. Se comenta un posible partido para mañana, que si lo podemos confirmar mañana en el transcurso del día lo vamos a hacer para que se sepa cómo formó Chicago, cómo le fue y quizás... Y también para fin de semana también uno o dos partidos más. Qué bueno, obviamente no... lamentablemente, mejor dicho, estas cosas mantienen en reserva. Pero bueno, por un tema de seguridad, por un tema, No se puede, digamos... Es mejor manejarlo así, se pide eso y se respeta eso también para que se pueda trabajar tranquilo. ¿Algo más? Que me olvide, nos podemos ya despedir, que nos quedan 2 minutos de programa nada más. Saludar a Juan Pablo Perata, que nos mandó saludos hoy públicamente por Twitter y siempre está ayudándonos. Seguramente ya se lo comunicamos yo, se lo comenté hoy por privado y le vamos a pedir que esté acá con nosotros en el programa de la semana que viene, en el especial de que hablabas vos. Subo también un saludo personal a mi mamá que me está escuchando, lo hace poco, ahora está de vacaciones, así que le mando saludos, le agradezco. Y bueno, nada más, nos encontramos la semana que viene. Así es. Bueno, yo quería mandarle un saludo a Noe, mi novia, que me está esperando. Ahora que me puso a dieta ahí, me tiene estricto. Está todo mal, pero bueno. Bueno, pero mañana te vamos a correr por lo menos. Mañana me hacen correr. Lo hacemos correr a los chicos. El sentimiento lo hacemos correr a los muchachos. Así que bueno. Nos sigue dando a pedo de la producción. Sí, quiero que lo sepa. Yo ya te lo pago. Hay que poner una cortina en ese vidrio. Micho, también saludo para todos los que nos escuchan. Especial saludo a Lana, una oyente nueva que, tenemos, que está cumpliendo. Es un oyente, mirá. Suena nervioso. ¿Por qué se pone tan nervioso? Muchachos, bueno, Lana, una oyente nueva que tenemos. Exacto, el sábado cumpleaños. Bueno, y Claudito. Bueno, yo quería dejarles saludo a todos ustedes y recordarles que Chicago en Radio vuelve el próximo 3 de febrero a partir de las 19 horas por la 1440. Y ya que hablaste de febrero, antes de despedirme yo, les cuento que a partir del martes 4 de febrero nos cambiamos de horario. Vamos a seguir los martes, pero en vez de ir de 23 a 24, vamos a ir de 22 a 23 horas. Sí, así que para todos los que nos reclamaban, las más o menos 3.000 personas que nos decían que no nos escuchaban porque era muy tarde, ya nos van a poder escuchar un poco más temprano, desde las 10 de la noche, terminan a las 11, sopita y a dormir. Y así que también, ¿no? Nos va a ir bien. Nosotros también, ni hablar, nosotros vamos menos temprano. Así que martes 4 de febrero estamos desde las 22 horas, ¿sí? Justo previo al inicio de la segunda rueda del torneo. Nada más por decir, nos despedimos en este programa 30, el primero del 2014. Ni mejores ni peores que nadie, somos distintos. Hasta la próxima. Somos blasfemia.